Cruz, fanático del fútbol, del tinto, del asado, cuartetero de ley, un negro ganador que a pesar de todo, él siempre te responde, viendo pipi gubu, comanda con las niñas, pipi gubu, como te fue en el baile, pipi gubu, y como está tu equipo, pipi gubu, y como está tu hermana, pipi gubu, vamos, pipi gubu, pipi gubu. Bailando y cardeteando siempre estoy pipi cucú, pipi cucú, pipi cucú. No tengo, tenga plata, siempre estoy pipi cucú. ¡Arriba las palmitas! Todos estamos esta noche. ¡Pipi! ¡Pipi cucú! ¡Ala! Esta es la historia del negro pipi cucú. Un negro cordobés, fanático del fútbol, del tinto, del asado, cuartetero de ley. A pesar de todo, él siempre te responde, blando pipi cucú. Comanda con las minas, pipi cucú. Como te fue en el baile, pipi cucú. Y cómo está tu equipo, pipi cucú. Y cómo está tu hermana, pipi cucú. Vamos, pipi cucú, pipi cucú. Bailando y guardeteando siempre estoy pipi cucú. Pipi cucú, pipi cucú. No tengo, tenga plata, siempre estoy pipi cucú. ¡Pipi! ¡Cucú! ¡Arriba, Mario! Ah. ¡Ahora! ¡Venga! ¡Vamos, vamos arriba las palmitas! ¡Vamos allá a la vía! ¡Estamos todos, pipí! ¡Pipí! ¡Venga! ¡Comanda con las nenas! ¡Pipí, cucú! ¿Cómo salió tu equipo? ¡Pipí, cucú! ¿Y cómo está tu hermana? ¡Pipí, cucú! ¿Cómo salió tu equipo? ¡Pipí, cucú! ¡Vamos todos! ¡Pipí, cucú! ¡Pipí, cucú! Bailando y cuarteteando siempre estoy ¡pipí, cucú! ¡Pipí, cucú! ¡Pipí, cucú! No tengo, tenga plata, siempre estoy ¡pipí, cucú! ¡Arriba las palmitas! ¡Todos estamos esta noche! ¡Pipí! Espectacular, chicos. Está todo pipí con todo, ¿no?